¿Cómo nos llamamos como grupo? Es una pregunta que realmente... Ah, como grupo, muchos... pues yo le estaba por decir que me llamaba Luis. Muchos de los hermanos siempre se preguntan, e incluso cuando entran por primera vez, es lo primero que preguntan, ¿qué religión son? ¿A qué asociación pertenecen? Y esperan que se les diga Testigos de Jehová, o que se les diga Luz del Mundo, o que se les diga Pentecostés, o que se les diga Adventistas, Séptimo Día, Israelita. O con un nombre nuevo, capaz. Sí, como por ejemplo, dice ahí mi hermano Douglas que los sazonadores, como está mencionado en escritura acerca de vosotros sois la sal de la tierra. Yo le contaba a mi hermano Douglas que en una de las tantas veces que fui a ver a la gente, en las calles, una señora estuvo pero muy, muy, muy insistente en querer saber de dónde veníamos. Y por más que le mencioné que por sus frutos se conoce a la persona, pues esta señora insistió tanto que simple y sencillamente agarró y pidió un nombre, ¿no? Pues que de dónde son. Le digo, ya por último, ya nos íbamos. Le digo, bueno, está bien. Nosotros somos los sazonadores. Porque iba con un muchacho aparte. Y se me queda viendo la señora y me dice, ¿qué secta es esa? Que nunca la había oído. Y es que realmente busca a la gente, está tan acostumbrada a recibir un hombre que no se da cuenta que en realidad en las escrituras no se dio un nombre. No se dio un nombre en realidad. Cuando nosotros empezamos a analizar y a buscar, vemos por ejemplo ahí en Corintios, capítulo 11, versículo, primera de Corintios 11, verso 16. Primera de Corintios 11, 16. Ajá. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Elohim. Ahí está señalando a ciertas congregaciones, en las cuales nos dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Muchos dicen que se llama Iglesia de Dios. Pero tampoco eso es un nombre, sino en realidad está señalando una pertenencia. Cuando nosotros buscamos esta palabra iglesia, pensamos también que viene a ser del Mesías para adelante, de donde se funda una iglesia. Esa es doctrina católica, el pensar que hay una iglesia del Mesías para adelante. Porque las escrituras nos están mencionando que desde el tiempo antiguo ha existido un pueblo de Elohim, porque aquí el hecho de que diga Iglesia de Dios es una pertenencia, le pertenece a Dios, a Elohim. No quiere decir que se llame así, dice que es de Él. Y cuando analizamos esta palabra que viene a ser Eclesia, del término griego, ha existido desde tiempos antiguos una Eclesia. Eclesia nos está mencionando que viene a ser un compuesto y un derivado de G1537 y G2564. Estos son números Strong. Prácticamente o concretamente reunión popular. Es una reunión popular, no es que hablemos de algo en especial o en particular, es una reunión popular, específicamente congregación religiosa, sinagoga judía o comunidad cristiana, de miembros en la tierra, o santos en el cielo o a ambos, asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. Prácticamente es una asamblea, una concurrencia, una congregación, una iglesia. No nos está señalando específicamente a un nombre en particular, ni a un grupo de personas en particular, sino nos está señalando a aquellos que se reúnen, aquellos que se reúnen con una finalidad, ¿la cual es? La cual es presentar una adoración al Poderoso. Acordémonos que nos está mencionando la Escritura que desde tiempos antiguos viene a existir la Iglesia, viene a existir la reunión o la asamblea de Elohim, pues ya desde tiempos antiguos existía un pueblo que también se le fue llamado el pueblo de Elohim. Yo seré su pueblo, ustedes serán mi pueblo, perdón, y yo seré su Elohim. Eso es lo que se le dijo a Abraham desde Génesis 17, pero ahorita vamos para allá. Veamos un poco de más ejemplos aquí en cuanto a esta palabra, iglesia. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Elohim. Ahí nos está mencionando que él es el más pequeño de los apóstoles, que no es digno de ser llamado apóstol, por cuanto persiguió a la Keilah de Elohim. Cuando nosotros hablamos de la Keilah, también vienen a ser los llamados a esta congregación, a reunirse con Elohim. Prácticamente, cuando nosotros empezamos a ver esto, nos está mencionando que insiste con esto, no le está dando un nombre en particular, sino nada más habla de la pertenencia a Iglesia de Dios. Esta Iglesia de Dios se encontraba en varias regiones, eso sí. Gálatas capítulo 1, versículo 2. ¿Gálatas 1, 2? Gálatas capítulo 1, verso 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahí nos dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros. Esta carta fue a Galacia, a los Gálatas, a los cuales les está diciendo estas cosas, a estas iglesias, porque no habla de una, sino nos dice, conmigo y a las iglesias de Galacia, está hablando de varias. Y estas iglesias de Galacia venían a ser iglesias de Elohim. Porque estas iglesias se encontraban aquí, en Galacia. Galacia es un lugar. Y nos dice, gracia y paz sea a vosotros de Elohim, el Padre y a nuestro Señor Yeshua Mashiach, el cual se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto, esta iglesia que se encontraba aquí no se llamaba Galacia tampoco, sino que esta iglesia se encontraba en Galacia, en los Gálatas, al cual le fue enviado este mensaje. Estas son las iglesias de Elohim. Varios textos nos están mencionando que en estas congregaciones se repartió de la Escritura. Vamos a Hechos capítulo 18, versículo 22 en adelante. Y descendiendo a Cesarea, subió a Jerusalén, y saludó a la iglesia y descendió a Antioquía, y habiendo estado allí algún tiempo, se partió, andando por orden de la provincia de Galacia y la Frigia, esforzando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor, y siendo fervoroso de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, entendiendo solamente el bautismo de Juan. Y comenzó ahí nos está mencionando acerca de las regiones, en Éfeso, en Galacia, en Antioquía. En todos estos lugares, Saulo pasaba anunciando de las Escrituras, y se encontraba también a varones que conocían de ellas, aunque dice que solamente conocía del bautismo de Juan, el cual nos está mencionando que es Apolos, natural de Alejandría, elocuente y poderoso en las escrituras, quiere decir que tenía conocimiento. Vemos que se encontraban en todas estas regiones congregaciones, pero ninguna de ellas tiene un nombre que la particularice. Como ya decíamos, hablando de los testigos, hablando de los presbiterianos, séptimo día, conferencia general, mesiánicos, cristianos, no, nada los caracterizaba con cosas semejantes. Simple y sencillamente vienen a ser iglesia de Dios. Y mencionábamos que esta iglesia de Dios son los llamados de Elohim. Cuando vemos en Génesis capítulo 17, versículo 7. Y establé mi pacto entre mí y ti, y entre tu simiente después de ti, por sus generaciones, por alianza perpetua, para ser a ti por Elohim y a tu simiente después de ti. Ahí le está mencionando claramente que iba a establecer su pacto con ellos. Su pacto son los mandamientos entre él y su descendencia después de él, en sus generaciones, por un pacto perpetuo para ser su Dios y el de su descendencia, pues está escrito: yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Vamos a Corintios capítulo 6, segunda de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué avenencia el templo de Elohim con ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, como Elohim ha dicho: yo habitaré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Elohim de ellos, y ellos serán mi pueblo. Ahí les está mencionando: y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Ahora, como está diciendo, como está escrito, ¿en dónde está escrito esto? Levítico 26, verso 12, desde el 11 y 12, por favor. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. Esto, por lo tanto, está describiendo que viene a ser desde el tiempo antiguo. Siempre ha sido así. En realidad estamos hablando acerca de un pueblo de Elohim. Este pueblo de Elohim, al cual dio sus mandamientos, sus ordenanzas, no está señalado como si hablásemos de una iglesia en particular, sino que en realidad nos está hablando de un pueblo al cual le dio un pacto, y ese pacto se tiene que obedecer, se tiene que llevar a cabo, porque ese pacto es el que nos enseña a guardar los mandamientos. Es aquel que acordó con cada uno de nosotros acerca de guardar Shabbat, acerca de los alimentos puros e impuros, acerca de lo que es no robar, no asesinar, no cometer adulterio, no hablar al prójimo falso testimonio, no hacer todas estas cosas, porque el hacer todas estas cosas son muerte para el hombre. Por eso nos está describiendo. Sí, dime. Sí, una preguntita que viene al caso, no va a llevar mucho tiempo, pero hoy cuando estaba hablando con una persona me ponía que adulterio y fornicación implica lo mismo, pero adulterio no viene de adulterar, no tanto el hecho del acto sexual como fornicar, no es adulterar, adulterio, adulterar. ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es la fornicación? ¿Son dos cosas diferentes? Para mí, fornicar es el acto sexual. Y adulterio es adulterar. Adulterar la palabra de Dios, por ejemplo. Adulterar un documento. En realidad, cuando nosotros hablamos acerca del adulterio, el adulterio nos lo está definiendo David. ¿Por qué? Porque David tuvo muchas mujeres y con ninguna de ellas le fue contado como adulterio, solamente con una, con la mujer de Urías, con ella le fue contado como adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente con la mujer de Urías le fue contado como adulterio? Porque David no fue hombre de una sola mujer. Esteban, no importa, no importa, eso es así de costadito nomás, seguí con el tema anterior, no te distraiga. Así es, mi hermana Marcela, así es, mi hermano Ishma. ¿Sí viste qué te contestaron ahí, mi hermano Luis? La chequeo después en el hebreo a ver si son las mismas palabras y si trabajan de la misma forma. Adulterio con... No son las mismas palabras, mi hermano. Son diferentes. Son diferentes, pero si apuntan a la misma acción, me refiero. Si adulterio apunta a la misma acción de fornicar... No, mi hermano. Es diferente una de la otra. En cuanto al concepto y a la acción. Ajá. Bueno. Gracias. Seguí con el tema, no te distraiga. Prácticamente cuando nosotros empezamos a ver cada una de estas cosas, eso es lo importante, que muchas de las veces no alcanzamos a identificar qué es el adulterio. Si no lo identificamos, no sabremos cuándo se comete o cuándo no se comete. No alcanzamos a identificar qué es la fornicación. No hablando entre nosotros, pues ya lo hemos entendido muchos de nosotros, sino que allá afuera se describe y se dice que guardan los mandamientos. Y cuando uno le hace ese tipo de preguntas a las personas, quedan pensando realmente, ¿qué será realmente el adulterio? Y empiezan a expresar, es que el poderoso les dio permiso en el tiempo antiguo, o porque ellos eran reyes. Ponen muchísimas de las excusas o pretextos semejantes, mas sin embargo no se ponen a pensar en qué es lo que realmente el poderoso nos está mencionando ahí con respecto a ello. Shalom, mi hermano Nelson, un fuerte abrazo, mi hermano. Rato tiene que no le veía. No te olvidé que el tema de la... estábamos tocando el tema de las iglesias. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver, les mencionaba que realmente dentro de lo que es el término griego iglesia, está mencionando que vienen a ser los llamados a una reunión popular, dice ahí. En otra expresión decía, los llamados a una reunión religiosa. Y eso estábamos viendo que desde el tiempo antiguo ha sido así. Ha habido personas que han venido a ser llamados a participar de Elohim, llamados a ser parte de este pueblo de él. En el Salmo, cuando nos habla acerca de una congregación, utiliza variadas palabras para podernos hablar de esta congregación. Entre una de ellas, hablamos normalmente de lo que es la Kejilá o Kajal, en el Salmo capítulo 22, versículo 25. ¿Salmo? ¿Sí? ¿Capítulo 22 o 122, verso 25? Capítulo 22, versículo 25. De ti será mi alabanza en la grande congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Ahí nos está mencionando que de él será mi alabanza en la gran congregación. ¿Qué palabra aparece en el hebreo? Kajal. Aparece la palabra kajal. Se las pongo ahí. Ahí nos están mencionando que viene a ser una asamblea por lo general. Asamblea, compañía, concurrencia, congregación, conjunto, estirpe, fiesta, gente, multitud, pueblo, reunión, reunir, tropa, turba. Estas son las definiciones que vienen. No están señalando a un nombre de una iglesia, están señalando a un grupo de personas que se reúnen con un fin. Este fin ya sea de guerra, ya sea de una reunión política, ya sea una reunión religiosa, ya depende de para qué se junten, pero depende de las personas qué es lo que vayan a hacer en ese día. Por eso está escrito acerca del Shabbat, que si nos reunimos, dice, no hables tus propias palabras, sino tienes que entender que debes de escudriñar las escrituras, buscar los caminos de Elohim y no los míos. Cuando yo busco mis propios caminos, es hablar de política, es hablar de religión, es hablar de escuelas, es hablar de todo eso. Pero cuando yo realmente busco los caminos de Elohim, entonces me voy a enfocar en lo que menciona las escrituras y voy a preocuparme por escudriñarlas y por saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar esto, vemos claramente que en el momento en que nos menciona, nos está hablando acerca de la palabra Cajal, que no está denominando específicamente a alguien, simple y sencillamente está hablando de que viene a ser una reunión, una congregación, pero aquí la diferencia es que le dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Esta congregación no son cualquier persona, sino son aquellos que realmente están guardando su palabra de Elohim. Por eso también está escrito así, en el Salmo capítulo 26, verso 5. Vamos a leerlo desde el 1 al 5. Salmo 26 dijo, ¿verdad? Sí. Salmo de David, júzgame, oh Adonai, porque yo en mi integridad he andado y en Adonai he confiado, no vacilaré. Pruébame, oh Adonai, y tiéntame. Funde mis riñones y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y en tu verdad ando. No me asenté con los varones de falsedad, ni entré con los que andan encubiertamente. Aborrecí la congregación de los malignos y con los impíos nunca me asenté. Ahí está mencionando acerca de una congregación. Y también viene la palabra Cajal, pueden revisarla. Pero esta congregación, ¿era de personas que buscaban al Poderoso? Cuando nos está mencionando acerca de los riñones y del corazón, esto nos lo dice en el versículo 5. No, con respecto a los riñones que nos estaba mencionando ahí. En el 2, pruébame, oh Adonai, tiéntame, funde mis riñones y mi corazón. Mientras que en una dice riñones y su corazón, en otra dice pensamientos. Esa palabra de kilia es traducida como corazón, entraña, mente, pensamiento, riñones. Y la palabra lev es traducida como corazón, es traducida como amorosamente, angustiar, ánimo, aplicar, árbitro, atención, cosa, corazón, cordura, cuidado, dar, decidir, deseo, entendimiento, esforzado, gozoso, juicio, pensamiento, sabiduría, voluntad, voluntariamente. Prácticamente lo que nos está mencionando ahí es que Él escudriña todo nuestro ser, nuestra mente y corazón, Él escudriña. Estas son las dos palabras que aparecen ahí, mas sin embargo, es parte de lo que les comentaba, que realmente muchos nos mencionan, es que debe de decirse Cajal, porque Cajal es la reunión, ¿a qué, mi hermano Nelson? Realmente muchos nos comentan que debemos de decirle no iglesia, sino Cajal. Porque la palabra iglesia viene del griego y está maldicha, según. Mas, sin embargo, nos menciona que debemos de decirle Cajal, como si viniéramos a ser. El hecho de decirle Cajal son los llamados a servir al Poderoso. Pero la palabra Cajal, vimos en un salmo que dice, te alabaré en grande congregación, pronunciaré tu nombre. Y sin embargo aquí, cuando está mencionando la palabra Cajal, dice que es una reunión de malignos. Aborrecí la Cajal de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Señor. Es una congregación, es una reunión, de personas, de gentes, pero dependiendo lo que se haga en ese día, se definirá al poderoso si realmente esa reunión de gente son para Elohim o si no son para él. Salmo capítulo 35, versículo 18. Exactamente, mi hermano Nelson. Confesarte en grande congregación, en pueblo fuerte te alabaré. Y ahí viene nuevamente la palabra cajal. Te confesaré en gran congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Y cuando nos está mencionando con respecto a esto, nos lo dice no como hablando nuevamente de una palabra especial, sino únicamente una palabra que está señalando a una congregación, ya sea buena, ya sea mala la congregación, la está señalando así. Nos dice el Salmo capítulo 107, versículo 32. Y ensálcenle en congregación de pueblo, y en consistorio de ancianos le loen. Ahí le dice que lo exalten en la congregación del pueblo, y en la reunión de los ancianos lo alaben. En esa cajal es donde lo tienen que alabar, pero es como mencionábamos, realmente depende de lo que se haga. Por ejemplo, Proverbios capítulo 5, verso 14, versículo 13 y 14. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Te meto a mi hermano Filiberto, mi hermana, para que lo metas, por favor. Ahí nos está mencionando que casi en todo mal ha estado, dice, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad. Aquí lo pusieron como una sociedad, a la palabra cajal. Esto es lo que nos está mencionando, que ya sea bueno, ya sea malo, esta palabra cajal está definiendo únicamente a una reunión. Ahí nos viene aparte la palabra congregación también, con la palabra edad, del hebreo. Y también viene a ser una compañía, una congregación, un pueblo, que si lo buscamos en cuanto a las palabras donde aparece en esta, vemos que también va a estar traducido en muchos lados acerca de una reunión del poderoso. Salmo 74, verso 2. Ya cambiamos de palabra, les voy a mostrar la palabra edad. ¿Cómo, mi hermano Nelson? No te entendí. No, mi hermano, en realidad estamos viendo la palabra edad para que vean que aparecen varias palabras. Lo que pasa, mi hermano Nelson, es que aún en el mesianismo, ni siquiera es el judaísmo, en el mesianismo nada más agarran y miran ahí que dice congregación y ven el trasfondo de la palabra congregación y ven que aparece la palabra cajal. Y automáticamente la gente dice, ahí dice cajal. Eso quiere decir que en la antigüedad es la palabra cajal la que está señalando a una congregación. En el griego vemos la palabra eclesia y decimos, no, la iglesia viene a existir del Mesías para adelante. Eso es mentira. Cuando analizamos en el hebreo, es como la palabra Adam. La palabra Adam, dicen todo, es que lee nombre y piensan que ahí dice atrás Adam. La gente lee congregación y piensan que atrás siempre viene la palabra cajal. Y no es cierto. Así como a veces viene hombre, a veces viene Enosh, a veces viene Ish, a veces aparece de varias formas, de la misma palabra. Así es, mi hermano. Ese es el detalle. Eso es lo que estamos viendo. Por eso es que estábamos viendo con el griego y ahora acá. Metan a mi hermano Ishma, se cayó. Por favor, mis hermanos. Mi hermana Fran, si puedes llamarla a mi hermano Filiberto, por favor. Gracias, mi hermana. Entonces, prácticamente cuando hablamos de esto, estamos viendo que para esta palabra que es edad, esta palabra también fue dada acerca de la congregación del poderoso. ¿Sí nos puedes ayudar con la lectura, mi hermano Nelson, en lo que regresa mi hermano Ishma? Aló, escucha, hermano. Shalom, mi hermano. Es Salmo 74, verso 2. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Es una congregación donde has habitado. Ahí la está mencionando y dice, acuérdate de tu congregación. ¿Qué palabra viene ahí? Ahí no viene la palabra cajá, sino viene edad. Salmo capítulo 82, versículo 1. Elohim está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Revisen la palabra reunión. Ok, a ver. Está en la reunión. Eda. Aparece la palabra Eda. Y sin embargo le está diciendo, Elohim está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Quiénes son estos dioses? ¿Quiénes son esta reunión? Nos damos cuenta que en realidad esta palabra Eda, que está traducida ahí como reunión, está traducida como congregación, incluso como llamados, lo mismo que la palabra Cajal. Pero en realidad solamente son palabras que están denominando a una reunión, a un grupo de personas, punto. Ya lo que hagan estas personas lo denomina si realmente vienen a ser pueblo de Elohim o si no lo son. Pero en el tiempo antiguo no existía eso de que me llamo de esta manera o nos llamamos de esta otra. Simple y sencillamente las escrituras están, y aquel que las escudriñe y las entienda, que las dé a conocer. Y punto. Salmo capítulo 106, versículo 18. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Eso por cuanto pecaron delante de él. Pues ahí nos está hablando acerca del pueblo de Israel. Si miramos, cuando el pueblo de Israel también venían a congregarse, también les llama así. Números capítulo 1, verso 53. De cada uno de los versos a los que vayamos, chequen la palabra reunión o congregación como aparece. Veo Números 1:53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Hasta ahí, mi hermano. ¿Qué palabra aparece en la congregación de los hijos de Israel? Edad. Es por eso que estábamos mencionando que en realidad esa palabra cajal no es la única que aparece como la palabra reunión. Y es lo que estamos mencionando. Hoy en día, cuando habla uno con un mesiánico, ¿qué sucede? Lo primero que nos dicen es, no es iglesia, es cajal, la cajal de Elohim. Y cuando vemos, en realidad, en la antigüedad, no está denominando que esa palabra fue la única para mencionar que viniera a ser la reunión de Elohim, sino que está esa palabra de edad, la cual también está señalando a la congregación o a la reunión de Elohim, entre varias otras que nos está mencionando aquí la escritura acerca de reunirse. Por eso es que cuando nosotros empezamos a revisar cada una de las palabras de las cuales nos empiezan a hablar, vemos que sí es importante que nosotros analicemos. Es como podríamos pensar, es que el bautismo es del Mesías para adelante. Y nosotros vemos que en realidad en la Escritura no es así. La palabra bautismo es una palabra totalmente griega, que por lógica no va a aparecer atrás en el hebreo, esa palabra bautismo, pero sí aparece la palabra purificación, algo en lo que el judío practicaba durante mucho tiempo atrás, e incluso con los sacrificios y las purificaciones que ya elaboraban. Desde el tiempo antiguo ha sido esto, nada más que con el cambio de idiomas, ha sido el daño que se ha metido a la gente, y aún cuando quieren regresarlo de alguna manera, pues lo se transmite de mala forma, porque se quiere transmitir un concepto, se quiere transmitir una sola palabra, una sola traducción, y en realidad pues esto no es así. No es así en lo que nos está mostrando la Escritura. Entonces, ¿cómo tendríamos que llamarnos en realidad? ¿Cuál sería el nombre que nos venga a definir como tal? El Poderoso le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, y yo seré tu Elohim, y ustedes serán mi pueblo. La Escritura nos está mencionando que todo aquel que guarda sus mandamientos, este es pueblo de Elohim. Todo aquel que se comporte conforme al Espíritu, este es pueblo de Elohim, porque viene a ser su casa. Vosotros sois mi pueblo y yo seré su Dios, les dijo ahí en Corintios. ¿Qué es lo que define realmente a una persona? Lo que tiene como concepto o lo que hace. Porque realmente cada uno de nosotros podemos ver, por ponerles ejemplos, Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la luz del mundo, leemos que les dijo ahí el Mesías, y nos imaginamos luego, ya está el nombre. Venimos a ser luz del mundo. Prácticamente así es como nos lo vienen a enseñar, porque el maestro dijo, vosotros sois la luz del mundo. O por ejemplo, Isaías capítulo 43, verso 10. Vosotros sois testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Elohim, ni lo será después de mí. Por cuanto vemos, vosotros sois mis testigos y decimos, vamos a llamarnos testigos del Señor, porque nosotros que hemos conocido su palabra tenemos que ser testigos a donde quiera que vayamos. Por eso somos testigos del Señor. Podemos leer cualquier fragmento de las Escrituras y vamos a decir, somos esto. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y vemos ahí Pentecostés, y que estaban todos reunidos juntos, y automáticamente decimos, vamos a llamarnos Pentecostés. Porque a ellos les fue dado el Espíritu, y por como nosotros tenemos el Espíritu, que es algo clasificado del Pentecostés, el que no tiene el Espíritu y es Pentecostés, o más bien, todo aquel que tenga el Espíritu se define como Pentecostés. Y todo Pentecostés debe de tener forzosamente el Espíritu, hablar en lenguas y profetizar. Todos. De otra manera se sienten mal y muchas veces se salen de esas congregaciones. Pero es eso en realidad, que se busca un nombre. Entre los que yo he oído por aquí, También nos mencionan que vienen a ponerse nombres como Emaús. Y nosotros le decimos, ¿pero por qué? Ah, porque ahí en Lucas capítulo 24, versículo 13, dice que dos de ellos iban de camino el mismo día a la aldea de Emaús, que estaba sentada en los estadios de Jerusalén. Y dice que se iban a reunir. Y por eso encontramos nombres semejantes en las varias congregaciones a donde vamos. Mas sin embargo, vemos que estos nombres pues no nos están diciendo nada. Vemos que estos nombres no nos están señalando absolutamente nada. La escritura es muy clara. Y le dijo a aquel hombre que si quiere obtener la vida eterna, guarde los mandamientos en Mateo 16. Si quieres realmente representar o ser a alguien, guarda los mandamientos. Y no necesitas anunciarte como aquel que los guardas. Tus obras darán testimonio acerca de la fe que has conocido, acerca de lo que has aprendido. Tus obras demostrarán realmente quién eres tú. Por eso nos está escrito ahí en Santiago. Así es, mi hermano Nelson. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 20 en adelante. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también habla ramera. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, nos está describiendo aquí. ¿No es que la fe actuó juntamente con las obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice que Abraham creyó Elohim y le fue contado por justicia. Yo le pregunté a ustedes, ¿qué religión seguía Abraham? ¿Del mundo? ¿Testigos? ¿O una religión según alguno? Simple y sencillamente algo que identificaba a Abraham era el hecho de que él guardaba los mandamientos, que él se preocupaba realmente por obedecer a Elohim. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el pues sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es ahí donde nosotros debemos de comprender que si una religión debemos de seguir, porque está escrito acerca de una religión, aquí mismo en Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 24 al versículo 17. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Elohim, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ya vimos cuál es la religión que nos está presentando ahí? Ahí nos está presentando acerca de una religión o un culto, que más que una religión dice observación ceremonial, religión o culto. Si alguno se cree que hace un culto, que hace una ceremonia, que tiene religión entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, el culto del tal es vano. La ceremonia pura y sin mancha delante de Elohim, el Padre, es esta: visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardar sin mancha y guardarse sin mancha del mundo. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a ver, en realidad no es que estemos hablando de una religión en específico, sino de un culto, una ceremonia que nosotros hacemos, no como un rito, sino entendiendo que realmente debemos de guardar los mandamientos. Entre ellos nos está diciendo que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pues nos está describiendo que cuando nosotros entendemos estas cosas, cuando nosotros empezamos a hacer la diferencia, es en ese momento cuando venimos a ser parte de Elohim, no antes. Nosotros podemos llamarnos de cualquier nombre, pero si no hacemos sus mandamientos, ¿realmente seremos salvos? Reconocemos entre nosotros mismos que si aún nosotros no guardamos sus mandamientos, vamos a ser desechados. Y a la vez es feo que nosotros lo digamos, si no tenemos temor delante del Padre aún hasta para decirlo. ¿Por qué habríamos de tener temor aún para decirlo? Porque si a pesar de que lo sabemos no nos apartamos del mal, vamos a perecer. Porque no nos salva el conocimiento, como está escrito ahí en Romanos, capítulo 2, versículo 13. ¿Cómo dice? Romanos 2, 13, únicamente el 13. Sí. Porque no los que oyen la Torá son justos delante de Elohim, mas los hacedores de la Torá serán juzgados. Él les está mencionando, porque no se agrada Elohim acerca de los oidores de la Torá, sino se agrada a los hacedores de la Torá, pues estos serán justificados, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. De esto es de lo que se agrada Elohim. Prácticamente esto que estamos hablando es lo mismo que le están mencionando aquí acerca de los judíos. Pues el mismo pueblo de Israel podía decir: yo soy judío, yo tengo la circuncisión, yo tengo los pactos, yo tengo esto. ¿Y les servía algo decirlo? Versículo 25 aquí del capítulo 2. Porque la circuncisión a la verdad aprovecha, si guardares la Torá. Mas si eres rebelde a la Torá, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guardare las justicias de la Torá, no será tenida su incircuncisión por circuncisión, y lo que de su natural es incircunciso, si guardare la Torá, no te juzgará a ti, que por la letra o por la circuncisión eres rebelde a la Torá, porque no es judío el que lo es por de fuera, y es la circuncisión la que es por de fuera en la carne, más el que lo es por dentro, judío es. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Elohim. Ahí precisamente, mucho dirá: yo tengo la circuncisión, yo soy judío, míos son los pactos. Pero si este no se comporta delante del Padre, su circuncisión viene a ser incircuncisión, porque cuanto no está obedeciendo, pues no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. Pues la circuncisión no le sirve de nada si se lleva nada más en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión del cual está en su mente. Está en su mente esa circuncisión porque ya se quitó de sí esa ideología de vivir en la carne, de seguir aún en el pecado, en espíritu y no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, porque si aún uno se presenta ante los hombres, le dicen, ah, felicidades, hermano, vente para acá, ahora sí eres mi hermano. ¿De qué le sirve que los hombres lo alaben? De que los hombres lo jalen y le digan, te felicito, esto, aquello. Ante Elohim no ha cambiado absolutamente nada. Pero cuando uno realmente es circuncidado del corazón, en la mente, entonces ha cambiado su comportamiento en su persona, la alabanza del cual dice viene de Elohim, no de los hombres. Es por eso que les estaba mencionando que realmente a mí de nada me sirve decir soy de este o de aquella congregación, porque un nombre no nos clasifica. Un nombre no nos está dando esa salvación, porque ni siquiera existían estos nombres en el tiempo de Saulo. Saulo no fue y le dijo, tú te vas a llamar tal, tú te vas a llamar tal. Antes empieza a escribir la iglesia de Dios que se encuentra en Éfeso, la iglesia de Dios que se encuentra en Gálatas, la iglesia de Dios que se encuentra en Tiatira, que se encuentra en Esmirna. Porque en realidad eran eso. Iglesia de Elohim, punto. No había más. Porque no se llama tampoco Iglesia de Dios. Estamos hablando de una pertenencia. Es la Iglesia de Él, por obras y por fe. Porque por las obras muestran su fe que han adquirido durante el tiempo. Para confirmar todo lo que han aprendido. Por eso es que cuando nosotros empezamos a ver esta palabra iglesia, no es del Mesías para adelante, de donde surge, sino en realidad estaba desde atrás. Y aun cuando dentro del mesianismo nos la muestran como cajal, la palabra adecuada para mencionar iglesia, vemos que tampoco es así como la palabra adecuada. Vemos que es una palabra que está denominando también una reunión. Perfecto. Pero también la palabra edad está señalando la reunión del poderoso. Estas son palabras que se utilizaron desde el lenguaje hebreo para mencionar acerca de una reunión. Y la vez pasada estaba viendo que habían aún más palabras para señalar una reunión acerca del poderoso. No son las dos únicas. Pero eso son palabras que están señalando a un grupo de gentes que se han reunido con un fin. Ya el fin es el que está denominando el propósito de si realmente van a ser hijos de Elohim o no. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? Sí, tengo. Cuando nosotros vemos estas son solamente palabras que están señalando a una reunión, no como señalando algo específicamente acerca del Padre, sino únicamente están hablando de que se reunían, y ya el fin era diferente, ya sea el fin podía ser bueno, podía ser malo, es muy variado, acerca de estas dos palabras que estuvimos viendo. Ya que en realidad, como mencionábamos, realmente dentro del mesianismo, pues, se cree que la palabra cajal es la más indicada para señalar a una congregación, o es como si habláramos de la iglesia en el tiempo antiguo, pero esto no es así. Esto no es así, sino que en realidad nos habla de esas dos palabras. Shalom, mi hermano Carlos. Eran divisiones, mi hermano Douglas. Divisiones que existían en ese tiempo de pensamientos. ¿Te acuerdas en qué creían los saduceos, mi hermano Douglas? Lo que pasa es que es precisamente lo que les estoy mencionando, que multitud de pensamientos siempre va a haber. Son los mismos pensamientos que hoy en día han hecho las religiones. Le mencionaba a mi hermano que si se acuerda qué era lo que creían los saduceos. Los saduceos tenían una característica en especial. No creían en la resurrección. Y por eso se dividían con los fariseos. Los fariseos sí creían en la resurrección. Y por ese hecho, pues se dividían. Unos se hacen llamar fariseos y otros saduceos. Pero es lo mismo que ha existido siempre. El Mesías, ¿a poco en algún momento de la historia, en algún momento cuando él estuvo predicando, ¿a poco dijo, vamos a llamarnos de esta manera? Porque en este nombre es como se va a salvar, o como, ¿cómo les diré?, como su credencial, o como algo que los identifique con este nombre. El Mesías les dijo, vosotros sois la luz, pero si realmente hacen lo que les mandó, entonces sí vienen a ser luz, así como él luz. El maestro les dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y por qué no, los discípulos eran sazonadores, le daban el sazón a la tierra. Pero no por eso nos vamos a llamar de una o de otra manera. Simple y sencillamente son conceptos en la escritura que les está mencionando que ellos venían a representar. Es como les dijo, nosotros, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros nos llamamos ovejas perdidas de la casa de Israel. O como les dijo Saulo, os habéis acercado al monte de Sión, a Jerusalén, la celestial. Y nos hacemos llamar monte de Sión. O Jerusalén, la celestial. Porque sí hay congregaciones así acá que se llaman. Perdón. Porque hay acá congregaciones que así se llaman. Entonces, no se trata de eso. ¿Cómo? Ah, exactamente. Así es, mi hermano. Prácticamente surgen todo este tipo de congregaciones, pero es por pensamientos de los hombres, que son los que hacen una idea y luego lo primero que piensan es cómo nos vamos a llamar. Eso es lo primero que piensan. En el relato de Corintios, de que dicen que algunos eran de Apolo, otros de Pablo, otros de Cefas. ¿A quién estaba viendo el Pablo eso? Ah, exactamente, mi hermano Douglas. A los corintios, ahí en Corintios capítulo 1, versículo 14, porque vosotros decís, yo soy de Kefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. ¿No sois carnales si andáis como la carne? Por estas divisiones que andaban haciendo. ¿Acaso Saulo murió por vosotros o Pedro murió por vosotros? Si alguno dice ser de alguien, diga de ser del Mashiach, pero no lo diga con su boca, dígalo por los actos que está haciendo. Aquí no se está mencionando mi hermano Douglas. ¿A quién se le estaba diciendo Saulo? Ustedes dicen, yo soy de Apolos. Otros dicen, yo soy de Kefas. Se lo estaba mencionando a los corintios. Ahí en Corintios, en primera de Corintios 1, verso 14-15. Y dice mi hermano Nelson, ahí en Corintios capítulo 3, verso 5. ¿Qué pues es Apolos? ¿Qué pues es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Elohim. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Elohim, que da el crecimiento. Y el que plante y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Prácticamente aquí nos está indicando una vez más que las decisiones no las tenemos que hacer. que no tenemos que llamarnos de un nombre y otros de otro nombre. Uno es el nombre que nos identifica. Como está escrito, yo les he dado a conocer tu nombre, lo daré a conocer aún más. Con ese nombre tenemos que llamarnos también nosotros. Pues ese nombre es el que nos identifica como congregación de Elohim. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? Técnicamente, carnales son los que dicen que cajal es lo que se debe de usar. Pues prácticamente vemos que es un término mal adecuado si lo mencionamos así como la palabra exacta para decir iglesia, como hablando de la iglesia de Elohim, exactamente como aquellos que guardan sus mandamientos. Si lo utilizamos así estaría mal, pero si lo utilizamos como cajal, como una reunión y punto, ya con el fin, depende de cada quien, entonces no estaría mal. La palabra edad también, las utilizamos nada más para señalar una reunión, punto. ¿No ha quedado ninguna duda entonces, mis hermanos? ¿Sí está todo claro ahí con respecto a ese asunto? Sí, Esteban. ¿Cómo me dice aquí mi hermana Varinia? Ya sé, mi hermana Varinia. No, les pregunto que si queda alguna duda con respecto a ello, porque es parte de lo que me decía. Es parte de lo que me decía mi hermana Marisol. Es parte de lo que me decía mi hermana Marisol con respecto a... ¿A qué nombre, con qué nombre nos debemos de identificar? Y pues... Me parece que simplemente el nombre es... Nos identificamos nada más que como ovejas. Escuchamos la voz del pastor. Congregación Ovejitas. Hijos de Dios. A todos los que creen en él se le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y llamados hijos de Dios no es en ninguna religión, ninguna denominación. Somos hijos de papito. En Hebreos capítulo 3, versículo 6. ¿Quién era el que nos estaba ayudando con la lectura? Como nosotros, si hasta el cabo retenemos firme la confianza y la alegría de la esperanza. Ahí nos está mencionando acerca de la casa de Elohim y nos dice, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cualquiera que lee estos versos, lo mismo que hemos estado mencionando, se adjudica los versos como si hablaran de él, como si hablaran de sí mismo. Y se empieza a leer, y se dice, nosotros, y nos adjudicamos nosotros incluso, si retenemos hasta el fin, firmes, la confianza de gloriarnos en la esperanza. No nos hemos dado cuenta que realmente aquí nos está hablando de aquellos que guardan realmente sus mandamientos, de aquellos que buscan al Poderoso con ese ánimo, con esas ganas de querer guardar cada una de sus palabras. Estos son los versos que normalmente nos adjudicamos, como también Corintios, Primera de Corintios capítulo 3 verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? ahí nos está mencionando claramente, ¿no sabéis que sois templo del Elohim vivo? Díganme ustedes, de las congregaciones que salieron, ¿no en todos lados se explican estos versos? ¿No en todos lados se nos dice que somos esta congregación? Es bien sencillo adjudicarse los versos. Es bien sencillo decir, somos ese templo del Dios viviente. Es bien sencillo. Sin embargo, mostrar la diferencia es lo que nos hace falta. Hacer la diferencia, cambiar realmente nuestro comportamiento, mostrar que el espíritu de Elohim está en nosotros. En ese momento sí vendremos a hacer esta casa espiritual. Vendremos a hacer esta casa, el Padre, esta casa de Elohim. Como también menciona en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15. Primera de Timoteo 3. 3. Verso. 15. Adelante, mi hermano Isma. Y si no viniere tan presto, para que sepas cómo te convenga conversar en la casa de Elohim, que es la congregación del Elohim vivo, columna y apoyo de la verdad. Y leemos una vez más estos versos y también nos los adjudicamos. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Elohim, que es los que fueron llamados de Elohim, los que fueron llamados a Él, a ser realmente personas diferentes, viviente, columna y baluarte de la verdad. A esto es a lo que nos hemos llegado, a esto es a lo que nos han llamado, a pertenecer a Él, al espíritu de Elohim viviente, a ser parte de su casa. Pero como bien está escrito, el esclavo no queda en la casa. Y nosotros sabemos de antemano que si hacemos pecado somos esclavos y no vamos a quedar nunca en esa casa que se ha buscado preparar desde tiempos antiguos, y que el Mashiach vino y levantó esta obra, preparándole esta casa a Elohim, para que tenga un lugar de habitación. Y todos aquellos que sean dignos de recibir Elohim, por cuanto habrán guardado sus mandamientos, serán parte de esta casa. Eso es lo que nos debería de preocupar. Y no si nos llamamos de un nombre o nos llamamos de otro nombre. Porque el nombre que elijamos no nos va a definir como nada. Vemos al mismo Israel. No todos los que provienen de Israel son israelitas, ni todos, ni aún por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Mas en Isaac te será llamada descendencia. Por lo tanto, en el Mashiach te es llamada descendencia y entras a esta casa si el Mashiach te da permiso como hijo para ser parte de él y habitar en esta casa. Por lo tanto, cuando nos está mencionando, esto es lo que nos debe de preocupar. No el hecho de si tenemos un nombre, si nos llamamos de una manera o si nos llamamos de otra. Porque nombres vemos muchos, que desde el tiempo del Mesías estaban dados. Ya nos hacía mención mi hermano Douglas. Pero no hay ninguna diferencia, ninguna, en cuanto a lo que nos está mencionando la Escritura. Sí me he dado a entender, mis hermanos. Sí me entendieron por qué les estaba hablando acerca de la palabra Cajal y Edad desde la antigüedad. Sí me entendieron por qué hablé de esos dos conceptos. De los que estaban, sí me entendieron con respecto a la palabra Cajal y la palabra Edad, por qué las fuimos a ver. Lo que pasa es que el concepto que nos está que nos muestra lo que es el mesianismo nos está mostrando acerca de que cuando nosotros leemos congregación, automáticamente nos hace pensar en la palabra Cajal. Y no es cierto. no siempre detrás de la palabra congregación. Y les di varios ejemplos acerca de ello. Sí, nos está mencionando la escritura acerca de estas dos palabras. Nada más ahora les voy a poner los ejemplos para que vayan haciendo la diferencia. ¿De acuerdo, mis hermanos? El Salmo capítulo 35, verso 18. Pónganlo y chequen la palabra que viene, por favor. Y pongan la palabra hebrea que aparece detrás de la palabra congregación. Aquí en este salmo aparece Cajal. Números capítulo 1, versículo 2. Y la palabra que viene en congregación. Edad. Edad. Mientras que en lo que es el mesianismo nos mencionan que para hablar de la Keilah o la Kehilah es la palabra que viene traducida por congregación. Y no es cierto, a veces vemos la palabra congregación y no está traducida como Kehilah. Esta palabra Kehilah tampoco está denominando a aquellos que directamente guardan los mandamientos, solamente está mencionando a personas que se reúnen. La palabra edad hace lo mismo. Cuando nosotros empezamos a ver tanto una como otra, vemos contextos en las palabras como edad o cajal, donde nos hablan de personas que no hacen su voluntad del poderoso. Como por ejemplo, en el Salmo capítulo 7, verso 7, y la palabra que viene ahí atrás, en la palabra congregación. Ahí en el Salmo 7 le está diciendo, levántate, oh Señor, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Ahí está mencionando que los pueblos no necesariamente necesitan ser buenos. No aparece la palabra, mi hermano Ishma. Ahí aparece la palabra edad. Esta es la palabra que aparece ahí en el 7. Salmo capítulo 26:5. La palabra que viene ahí atrás. Viene la palabra cajal. Sin embargo, le está diciendo, aborrecí la cajal de los malignos y con los impíos nunca me senté. Eso quiere decir que en realidad esta palabra cajal, como esa palabra edad, no están señalando más que una reunión. Ya el fin es distinto, como les mencionaba desde hace un momento. Y es que el contexto de las palabras, cuando nosotros hablamos en el mesianismo, nos dicen es que la palabra cajal está denominando a la iglesia del Dios vivo. No es cierto, es una congregación, nada más. De ahí pueden salir buenos o pueden salir malos. Cuando nosotros vamos al nuevo pacto, nos dicen que la iglesia debe de tener un nombre. Debe de llamarse de una manera o debe de llamarse de otra. Y eso hemos visto ahorita que en realidad pues no es así. Vemos y ya hemos visto varios versos donde no nos están señalando eso. Porque no nos está diciendo debes de llamarte testigos, no nos debes de llamarte luz del mundo, debes de llamarte presbiterianos, debes de llamarte séptimo día, israelita. No nos está diciendo eso. Se dice que debemos ser israelitas porque ahí dice que nos hemos acercado al Israel espiritual o lo que se enseña en el mesianismo, que venimos a ser israelitas porque somos ese Israel esparcido que está siendo restaurado. O nos hacemos llamar cristianos porque creemos en Cristo. O nos hacemos llamar Mesías porque creemos en el Mesías. Entonces, en realidad, todo este tipo de nombres no depende más que de una creencia y de ideologías de hombres hacia una estructura que quieran ponerse, que quieran llamarse, pero en realidad no, porque realmente el Poderoso haya dicho esta congregación se va a llamar así. Les mencionaba que él nos habla mucho acerca de Sion la Celestial, y hay muchos grupos que se han autollamado Monte de Sion. Pero eso de nada les va a servir tampoco. Ya los varios textos nos han mostrado que en realidad aquel que guarda los mandamientos, este será hijo, y no aquel que se llame de una o de otra manera. Hemos visto que no por llamarle Yahweh, o no por llamarle Jehová, o no por llamarle Yod-Heh-Vav-Heh, nos habremos de salvar, sino como está escrito realmente, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues sabemos que no está hablando de un hombre, sino de conocerle realmente. Porque, ¿cómo invocarán en aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hubiere quien les enseñare? ¿Y cómo van a ser enseñados si no hay quien les dé esa instrucción para que vayan a enseñar? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la Paz. Entonces, cuando entendemos realmente esto, vemos claramente que en la Escritura no nos está denominando un hombre. Por eso el Maestro fue bien específico. Por sus frutos los vas a conocer. Por su enseñanza sabrás quiénes son. Prueba los espíritus. Prueba si son de Elohim o son del mundo. Y eso debe de ser suficiente para cada uno de nosotros. El probar a los espíritus si realmente son de Elohim o no. Así es, mi hermano Nelson. Ver si realmente son árboles otoñales o robles de justicia, dice mi hermano. Plantío del Señor o cizaña del adversario, dice mi hermano Filiberto. ¿Cómo los probamos? Fíjense que esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo probamos a estas personas? ¿Cómo se prueban, mis hermanos? Mi hermano Filiberto, si llegan con usted predicándole acerca de que usted se va a ir al cielo, ¿va a creerlo, mi hermano? O si llegan y le predican y le dicen, mi hermano Filiberto, usted ya puede comer carnes impuras, ¿va a creer? ¿Por qué no va a creer, mi hermano? Dice que va a destruir a todos los que coman carne de cerdo, abominación y ratón, ¿verdad? Muy bien, mi hermano. Ahí ya tiene su respuesta. No es necesario que le preguntes nada. Escucha lo que te dicen. Medítalo. Y después, investiga en las Escrituras. Te darás cuenta si la doctrina es de él o de aquel que le envió. Eso es lo que tienes que hacer, mi hermano Filiberto. Es ahí donde te vas a dar cuenta si realmente son verdaderos o son falsos. No es necesario que te digan, porque me llamo tal, por ese simple hecho le vas a creer. ¿No está escrito también, dijo Nicodemo? Nicodemo le mencionó, porque no le creían al Mesías. Y Nicodemo les dice, no dice nuestra ley que para juzgar a una persona primero se le tiene que escuchar. Por lo tanto, necesario es que se escuche. Necesario es que se escuche qué es lo que se va a enseñar y ya posteriormente se juzgará si lo que dice es verdad o es mentira, dependiendo el escudriñar de las Escrituras, porque es parte de lo que les hemos estado mencionando desde tiempo atrás, que ya nos debemos de dar cuenta cuando alguien está hablando verdad o está hablando mentira, o está hablando algo que él piensa. En parte es esto. Dice mi hermano Carlos Pegueros, a la ley y al testimonio, el que no dijere conforme está escrito es porque no le ha amanecido. Ya en una forma más específica, dándoles estos versos. Aquí el detalle nada más es que muchas de las veces, pues sí, utilizan un escrito está, pero hay que saber cuando lo utilizan a su manera y hay que saber cuando realmente es así. Y pues eso no lo va a dar otra cosa sino el crecimiento en las escrituras. Debemos de aprender a identificar cuál es la serpiente. No sea que se muevan entre nosotros y no nos demos cuenta. Entonces prácticamente pues concluimos en que no debemos de tener nombres entre nosotros. Y a cualquiera que nos pregunte cuál es tu nombre, indicarle que en realidad nombre no tiene en las escrituras, nada más está hablando de una pertenencia. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Que si está hablando de una pertenencia, pues son aquellos que guardan los mandamientos. No es cuestión de decir esta es verdadera y aquella es mentirosa, sino de realmente mostrar con los hechos lo que se ha aprendido. ¿Cómo, mi hermano Filiberto? No te entendí lo que escribiste ahí. Así es, mi hermano Carlos. Nuestro hermano Carlos nos está mencionando, o sea, sin etiquetas, hermanos. Dice mi hermano Filiberto, yo les digo que soy el templo de Elohim. Eso, mi hermano, si el espíritu de Elohim mora en vosotros. Dice mi hermano Filiberto, que no tengo. Uno, les digo, que no tiene un nombre. Dice mi hermana Varinia, yo soy creyente y nada más. Cuando las personas oyen a mi hermana Varinia decir soy creyente y nada más, piensan que no guarda absolutamente nada. Pero pues se los dice desde otro concepto. Porque normalmente, dependiendo del lugar donde nos encontremos, normalmente cuando a mí me preguntan, pues no les respondo que soy creyente y nada más, porque al decirles eso la gente, para ellos es como si no creyeras en nada prácticamente. Pero si los del Shabbat no guardan pero si los de Pentecostés no guardan el Shabbat, y pues prácticamente cuando nosotros empezamos a identificarnos, pues no hay otra presentación con la gente más que buscamos guardar Elohim conforme está escrito. ¿Pero quién eres? ¿Saben? Yo incluso les digo a la gente, cuando a mí me preguntan, les digo, ¿te gustaría saber realmente quién soy o qué es lo que hacemos? Y entonces le empiezo a hablar de las escrituras. No le digo un nombre en particular, porque eso es lo que somos. Si somos escudriñadores de las mismas, entonces debemos hablar de ellas. Y no termino nunca dándoles un nombre. Así es, mi hermano Carlos, muchas veces se crean un prejuicio, una idea. Te dicen, ¿eres mesiánico? Ah, bueno, entonces crees en esto, en esto, en esto. ¿Eres testigo de Jehová? Entonces crees en esto, en esto, en esto, en esto. Y en realidad, pues muchas de las veces eso hace que se alejen. Cuando uno le tiende a dar respuestas a la gente, yo creo en Dios, yo creo en el Hijo, yo creo en esto, yo creo en aquello. Entonces, la gente se aleja sin escuchar ya la base escritural para algo sólido. Sí, realmente, pues son personas muy insistentes, que a pesar de que se les muestra muchas de las veces el error, no se modifica. Pues bueno, ahora sí que eso es lo que sucede en muchísimos lados. ¿Sí me he dado a entender entonces, mis hermanos? Sí, Bueno, mis hermanos, entonces vamos a concluir. Mi hermano Ishma, ¿puedes hacer una oración, mi hermano, para concluir? Padre Santo, gracias por permitirnos, Señor, vivir un día más. Gracias, Señor, por la multitud de tu bondad. Gracias por todo lo bueno que haces en nuestras vidas, Señor. Señor, te pedimos que sigas moldeando nuestras vidas, que sigas estando presente en nosotros. Señor, que sigamos teniendo hambre de tu palabra, Señor, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las difíciles situaciones. Te pido que nos guardes a todos y cada uno de nosotros entre tus brazos, entre tus manos, Señor. Que nos guardes en el hueco de la palma de tu mano, Señor. Te doy gracias porque, aunque somos pocos, Señor, los que hemos comenzado, a diferencia de la cantidad que éramos cuando iniciamos, porque aún seguimos, Señor, aún seguimos luchando, aún seguimos en esta carrera, Señor, aún a pesar de todos los obstáculos, aún a pesar de que para unos ha sido más fácil que para otros, te pedimos, Señor, que tengas misericordia, que tengas de nosotros compasión y que nos muestres, Señor, que nos muestres tus caminos para poder andarlos, que nos muestres la manera en que tú quieres que nosotros vivamos. Bendito seas tú, Señor de los ejércitos, y te pido todo esto en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Amén.